los tallarines. Italianos, hay que poner la mano en la masa y la masa en las manos. Pero qué ricos son los tallarines. Italianos, la tarantela viene con receta, qué tal si la preparamos. Se hace una montaña de harina y en el medio se hace un hueco. Se le agrega el huevo y el agua para que no salga seco. Y se empieza a estirar la masa con palote bien finita. No se olviden de la salsa con tomate calientita. Para amasar unos tallarines italianos, hay que poner la mano en la masa y la masa en las manos. Pero qué ricos son los tallarines italianos. La tarantela viene con receta, ¿qué tal si la preparamos? Se hace un rollo con la masa y se afila el cuchillo. Se cortan los tallarines, con cuidado es muy sencillo. Y se ponen en una olla, mucha agua en el fuego. Y se echan los tallarines, que tan fácil es su juego. Para amasar unos tallarines italianos, hay que poner la mano en la masa y la masa en las manos. Pero qué ricos son los tallarines italianos, la tarantela viene con receta, ¿qué tal si la preparamos? Per favore.